quiero estar ahí más. No tengo dinero, oh, oh. No tengo dinero, no, no, no, no. No tengo dinero, oh, oh. No tengo dinero, no, no, no, no. Los nuevos italianos crean aquí pavidos y fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético éter. Yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, oh. Yo quisiera estar ahí más. Lo tengo.